Las noticias de mañana, hoy. Porque las noticias no esperan, La Tercera se anticipa. Obtén acceso prioritario a la edición impresa del Diario de Mañana en la palma de tu mano a través de un correo electrónico, exclusivo para suscriptores digitales. Porque La Tercera es más que un diario. Empezamos con el peso chileno que se depreció a niveles históricos en medio de la jornada de protestas. Y es que la crisis ha golpeado fuerte la economía de esa nación. Além disso, el gobierno tenta lidar con la desvalorización récord de la moneda chilena. Y busca avanzar con la idea de una nueva asamblea constituyente. Bueno, a ver, la moneda de un país es el termómetro en alguna medida de cómo está el país desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de grados de incertidumbre y perspectivas en el mediano y largo plazo. La divisa norteamericana se ubicó en 800 pesos chilenos a pocas horas del cierre de la jornada. Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos. El martes fue una intervención verbal. Ayer miércoles, el juego se hizo verdadero. El Banco Central decidió intervenir para detener el aumento del precio del dólar, que esta semana llegó al récord de 800 pesos. El propio banco dijo que el objeto de la medida es mitigar eventuales tensiones producidas por los acontecimientos sociales recientes, combinadas con la menor liquidez que usualmente se observa en la última etapa del año. El alza del dólar y su impacto en la economía es solo una de las consecuencias en este ámbito de la crisis derivada de lo ocurrido tras el estallido social y el inicio de la violencia el 18 de octubre. Ya después de 3 semanas de movilizaciones, los mercados empiezan a acusar el golpe del frenazo de la actividad económica, de la caída de las inversiones, del desplome de las expectativas y del proyectado impacto en el empleo de los chilenos. ¿Cuánto está costando en lo inmediato esta crisis social, política y de seguridad pública? ¿Qué se proyecta que suceda? ¿Cómo se mide este impacto hasta ahora? La situación económica del país, de hecho, en estos días es bastante grave. Los primeros datos que da cuenta ya de este escenario están en el mercado financiero. El IPSA, de hecho, el principal indicador de la Bolsa de Santiago, ha caído más de 15% desde el 18 de octubre pasado, cuando empezó la crisis. Con varias empresas, de hecho, que están cayendo o han perdido casi un tercio de su valor. Rodrigo Cárdenas es editor jefe de Pulso de La Tercera. Este escenario seguramente, y de hecho, va a pegarle, por ejemplo, a los fondos de pensiones de la AFP, los fondos donde todos tenemos nuestro ahorro, y seguramente van a verse muy impactados. Y no estoy hablando solamente del accionario del A, del más accionario de todos, sino todos los fondos van a verse perjudicados por esta situación. Último minuto. Bueno, ya lo comentábamos hace algún momento, el dólar en nuestro país está batiendo todos los récords en una jornada histórica y vamos a tener que corregir lo que tenemos en pantalla porque el dólar no solo ha superado los 780, sino que por momentos ha superado hoy los 800 pesos. Buenas tardes, ¿qué está pasando? Mira, preocupado, creo que es momento que el Banco Central intervenga en este mercado. El dólar, además, que ha estado en todos los titulares los últimos días, ha estado cerca de los 800 pesos. De hecho, el martes, por algunos momentos, tocó ese número. Esto hizo que el Banco Central hiciera el martes lo que se conoce como una intervención verbal. Es decir, salió a decir que la situación la estaba monitoreando y que tenía las herramientas para actuar si era necesario. Esto se sumó, además, más tarde a lo que hizo el Ministerio de Hacienda, que anunció que iban a liquidar 1.000 millones de dólares en el mercado local. Esto hizo que bajara el precio del dólar durante el día martes, bajó de los cerca de 800 pesos a cerca de 780, pero el miércoles nuevamente volvió a subir con fuerza. El miércoles, de hecho, el dólar cerró en cerca de 795 pesos, 15 pesos más de como había abierto, dando cuenta de que si bien la intervención había funcionado durante un periodo corto de tiempo durante el martes, no era suficiente. Esto hizo que durante la tarde del miércoles el Banco Central saliera a hacer una intervención ya real, anunciando lo que se conoce como swap, que en el fondo va a inyectar dólares por 4.000 millones de dólares en el mercado, que es una intervención bastante grande, a través de licitaciones de compra de swap de divisas, que es un término financiero, pero en el fondo va a ir poniendo montos de 250 millones de dólares cada jueves en el mercado. La turbulencia que ha tenido, la volatilidad que ha tenido el dólar, decide intervenir directamente. Inyecta dólares al mercado, que haya más dólares disponibles para el mercado nacional. En teoría, ¿qué es lo que esto produce? Que baje el precio del dólar. Eso en términos simples. ¿Cómo es el mecanismo? Esto lo va a hacer a partir de hoy jueves y lo va a terminar en enero del próximo año. Se espera que con esto el dólar durante el día de hoy, el día jueves, y en los próximos días tenga una reacción a la baja. Hay que esperar qué tanto va a ser esta reacción, pero se espera que sea bastante importante, porque de hecho una intervención de 4.000 millones es una intervención bastante, bastante mayor, de hecho. Entonces, ¿a dónde se van los inversionistas? A los dólares. Entonces, ¿qué es lo que hace el Banco Central? Les da una oferta al mercado para que no estén en masa comprando dólares. El Banco Central indicó, de hecho, que el diseño de estos swaps es similar a lo que hizo durante noviembre de 2012 y en diciembre de 2017, donde también hizo estos swaps de divisas. Intervenciones más grandes la había hecho anteriormente, había hecho durante la década del 2000, en el 2001, en el 2002, hizo otra. Después, durante la crisis, esta que te decía, en noviembre de 2012. Pero hay que recordar que el tipo de cambio en Chile es flotante. O sea, el Banco Central no apuesta por un determinado valor. Solo interviene cuando ellos ven que los valores actuales en el mercado, los valores que se están transando, no dicen relación con las determinantes de la economía. Ellos dicen, bueno, mira, el dólar no debería estar en este valor, entonces ahí intervienen, pero ellos no tienen ninguna meta en el valor del dólar. Entonces es bien relevante y es poco usual que el Banco Central salga a hacer este tipo de situaciones, pero la hace cuando considera que es necesario, como en esta ocasión, claramente. Antes de toda esta crisis, mucha gente empezó a actuar renegociando sus créditos hipotecarios porque las tasas bajaron muchísimo. ¿Se espera que con una intervención, con una nueva rebaja de tasas por parte del Central, estos hipotecarios, por ejemplo, por poner un ejemplo, sigan bajando? Y en general, ¿cómo todo esto, todas estas variaciones, fluctuaciones y eventuales intervenciones van a impactar o pueden impactar al consumidor del día a día, al ciudadano común y corriente? Sí, mira, como tú lo decías, efectivamente las tasas hipotecarias habían venido bajando desde hace bastante tiempo. De hecho, estaban en sus niveles mínimos históricos. En los últimos meses, lo que hizo que efectivamente la gente saliera a renegociar sus créditos, anticipándose también a que el Banco Central iba a seguir bajando la tasa de interés, lo que hacía también que los bancos tuvieran acceso más barato también a financiarse ellos, y con eso podía financiar los créditos hipotecarios. Los especialistas aseguran que es un buen momento para quienes piensan comprar una propiedad, si tiene la fortuna, ¿verdad?, de tener acceso al crédito, tener algo de ahorro, ¿verdad? El escenario es bueno, porque el Banco Central ha informado que la tasa de interés hipotecario, y así lo están manifestando también los bancos, en los primeros días de agosto ha alcanzado su menor nivel, la tasa hipotecaria, desde el 2002. ¿Cuál será la proyección? Hoy día, si bien, como te decía, se espera que el Banco Central siga bajando la tasa, el alza del dólar, la mayor incertidumbre que hay en el mercado financiero, está haciendo que el costo de financiamiento de los bancos empiece a subir por un tema de expectativas, por un tema de incertidumbre, lo que está haciendo frenar un poco, por lo menos en lo que se ha visto en estos días, las bajas en las tasas de los créditos hipotecarios. De hecho, algunas, si uno va a los bancos hoy día, las tasas están incluso un poco más altas de las que estuvieron hace un par de días atrás. ¿Qué va a pasar para adelante? Depende de nuevamente de lo que pase efectivamente con el país. Pero hay otros efectos. Por el impacto de la destrucción que se ha visto en los locales, por las pocas horas de trabajo que están teniendo las empresas, que también están golpeando con fuerza la economía. Algunos expertos ya, como el expresidente del Banco Central, José de Gregorio, que hoy día es el decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, han dicho que no se descarta que durante el próximo año se produzca una recesión en el país. Esta sería la primera vez en décadas que se produce una recesión en Chile sin que haya un elemento externo, que esté asociada esta recesión a un elemento externo, como fue ante la crisis subprime, que hubo un año que cayó la economía, pero fue por el ser externo, o la crisis asiática. Esta sería la primera vez en décadas que haríamos nosotros mismos nuestra recesión. Entonces, eso es un shock bastante importante y que los inversionistas y todo el mundo está mirando, porque si la economía chilena está mal y la otra están creciendo a buen ritmo, o sea, es una oportunidad para inversionistas de irse a esta otra economía, lo que puede profundizar la recesión en Chile. El miércoles, el presidente de los empresarios, Alfonso Sueth, también indicó que no se podía descartar una recesión. Otros economistas han dicho algo parecido también durante las últimas horas. Hay que recordar que una recesión técnica, como dicen los expertos, es cuando existen más de dos trimestres consecutivos de caída en la actividad. Lo que se espera que probablemente pase en este último trimestre de este año, porque en octubre ya muchos anticipan que va a caer la economía. Para noviembre también ya se anticipa un número negativo. Para diciembre aún hay mucha incertidumbre, pero de no resolverse esto pronto, también podría caer y la economía en su conjunto en el último trimestre del año podría mostrar una caída importante. Y en el primer trimestre del próximo año también. Entonces eso produciría lo que se conoce como una recesión técnica. Déjame volver un segundo al tema previsional, porque una de las principales banderas de lucha del movimiento social es el tema de las pensiones, el tema de las AFP. Cuando decimos que esos fondos están siendo afectados justamente por la crisis económica desatada por todo esto, hablamos no de las ganancias de las empresas administradoras de fondos de pensiones, sino de justamente el dinero al que acceden los jubilados, ¿correcto? Claro, o sea, una caída en los fondos de pensión, lo que estamos hablando justamente es la caída en la cantidad de dinero que uno tiene para su propia pensión. O sea, ver caída en las acciones, ver caída en el IPSA, no es solamente, como algunos pueden creer, de que se está afectando a los grandes empresarios, a los grandes dueños de esta compañía. Hay que recordar que las AFP tienen inversiones en todas las compañías del IPSA, inversiones importantes, entonces una caída ahí va a afectar de forma importante también a las pensiones futuras de los chilenos. Eso es súper relevante de tener en cuenta. ¿Y qué hay o qué sabemos y qué se proyecta respecto del impacto de todo esto en el empleo? El impacto en la economía real ha sido bastante fuerte y se espera que siga siéndolo en lo que viene. Hay sectores como el comercio y el turismo que se están viendo fuertemente afectados, como ya te decía, por los locales quemados, por los locales cerrados, por las menores horas de operación, por lo difícil que es llegar a trabajar para muchos trabajadores de estos sectores. Y ahí ya hay algunas cifras que indican que, por ejemplo, que las ventas de ropa, de zapatos han caído más de 50%. Lo mismo ha pasado con las ventas de automóviles en estas últimas semanas. Las reservas de hotel, los hoteleros han dicho que sus reservas han caído más de 70% en las últimas semanas. A esto se suma además el impacto de la cancelación de APEC y de la COP25, que les pegó muy fuerte al sector hotelero y al sector de servicios, también a restaurantes, a catering que iban a prestar servicios de alimentación. En la construcción también han indicado que hay una caída de 40% en la actividad del sector. Todo este escenario que estamos dibujando acá, que estamos contando, genera un panorama extremadamente malo para el empleo. En el comercio ya han dicho que está en peligro más cerca de 100.000 puestos de trabajo. Y si la situación no se resuelve a la brevedad, esto va a seguir aumentando. De hecho, algunos expertos anticipan que en los próximos meses o a inicio del próximo año el empleo podría estar en cerca de los dos dígitos, cerca de 10%. Hoy hay que recordar está en 7%. Esta alza de 3 puntos más son cerca de 300.000 puestos de trabajo perdidos, o sea, 300.000 personas que pasarían a la cesantía posiblemente. Pero lo que sí yo le puedo decir es que cada punto de desempleo en Chile son 100.000 empleos. Cada uno de esos 100.000 empleos son 100.000 familias. El drama que eso significa cuando una fuente de trabajo se pierde. Por eso yo... Entonces eso es un impacto muy importante. Además, hay que recordar que muchos trabajadores trabajan, sobre todo en el sector comercio, trabajan por comisiones de venta. Entonces el comercio cerrado, que a los malls vaya poca gente, hace que ellos no estén recibiendo este pago adicional por comisión, que muchos de los trabajadores que trabajan por comisión, generalmente ellos ya la tienen incorporado como parte de su sueldo, entonces van a ver a fin de mes sueldo mucho más bajo de lo que tienen habitualmente, entonces eso también va a impactar en ellos directamente, en el pago de sus propias cuentas, así que eso va a complicar bastante también. Nuestro gobierno, y con profundo, y con profundo dolor, porque este es un dolor para Chile, ha resuelto no realizar la cumbre de APEC, que estaba programada para el mes de noviembre, y tampoco la cumbre de la COP, que estaba programada para el mes de diciembre. Esta ha sido una decisión muy difícil. Una decisión. Hablabas de la cancelación de eventos como la COP25, como la cumbre de la APEC. En general, además, uno podría suponer también que la inversión extranjera también se va a ver fuertemente afectada por todo esto, ¿no? Mira, ahí lo más importante es el tema de la expectativa. Hoy día la mayor incertidumbre que hay en el país genera obviamente que las expectativas de los inversionistas, las expectativas de los empresarios, las expectativas de los consumidores se vean afectadas. Durante muchos años, cada vez que había un proyecto de ley nuevo que cambiaba alguna cosa muy chica, se hablaba de cuidado, que hay que cuidar la expectativa, de que mira, esto va a afectar la inversión. Hoy día eso no es nada lo que estamos viendo hoy día. Esto es un terremoto que va a afectar profundamente las expectativas, que al final es el motor para que aumente la inversión, para que aumente el empleo, para que la gente se atreva obviamente a invertir en generar y impulsar la economía. De hecho, parte de esto ya se está viendo, como hablábamos al principio, en el tema del IPSA. O sea, que las acciones estén cayendo demuestran también que los inversionistas tienen unas expectativas menores sobre cómo van a funcionar las empresas que están en el indicador durante los próximos meses. Muchos inversionistas posiblemente ya están sacando activos, están sacando capital de Chile para llevárselo a otros lugares también, lo que demuestra también que las expectativas están golpeadas ahora y van a seguir golpeadas seguramente para adelante. Creo que uno de los puntos más importantes de este acuerdo es dar una primera señal al país de unidad, de que enfrentamos un momento particularmente complejo, no solo en lo económico, sino que también en lo institucional. Y que estemos hoy día reunidos con los representantes de la ciudadanía, los representantes electos de la ciudadanía, del oficialismo y de la oposición, creo que es una señal potente en pos de la unidad, del diálogo que tanto los chilenos están esperando. En todas estas semanas se ha celebrado como un éxito o como una buena noticia la aprobación de proyectos como la reforma tributaria y el presupuesto para el año 2020. Se ha dicho que han sido éxitos de principalmente el nuevo ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Sin embargo, hay que recordar que estos proyectos que fueron aprobados no eran los proyectos que inicialmente tenía el gobierno. No era lo que estaba pensando ni proyectando el gobierno hasta el 17 de octubre, recién pasado. ¿Qué impacto podría tener o qué diferencias para las cifras económicas o las metas económicas podrían tener estas dos leyes que se aprobaron en estos días? Mira, es difícil cuantificarlo en la actual situación, donde hay como la gran incertidumbre que hay hoy día. Lo que sí hay que tener en cuenta es que hubo, por lo menos la reforma tributaria, un cambio de foco importante. El gobierno apostaba, cuando tenía su proyecto original con la reintegración tributaria, que era muy polémica en los sectores de la oposición, nunca les gustó esta medida y que ahora finalmente fue desechada. El foco de esa medida de la reintegración, por lo menos lo que indicaba el gobierno, era aumentar la inversión. El gobierno tenía como apuesta lograr aprobar esta reforma tributaria para que el próximo año la inversión aumentara. Ese foco hoy día no está, el foco está completamente cambiado. El foco hoy día es poder recaudar más, tener un foco un poco más progresivo en el tema de recaudación impositiva, atacando un poco más o yendo a gravar a los sectores de más alto ingreso. Aunque es un foco distinto al que había inicialmente, este foco claramente no está asociado a la mayor inversión que tenía el gobierno hasta antes de la crisis. Con lo cual seguramente por lo menos esta herramienta para aumentar la inversión el próximo año no va a estar, lo que es un elemento más en este escenario negativo que se ve para 2020. Parece que hay bastante pesimismo en ese sentido en todo lo que se refiere a la economía chilena. Si hacemos caso a esos pronósticos, ¿en qué finalmente se va a traducir para los ciudadanos? Mira, ojalá no se produzcan los pronósticos primero que nada, pero por lo que se ve hoy día y como te decía, como la incertidumbre es tan grande, y la incertidumbre es el principal insumo de las expectativas. O sea, que no hay incertidumbre aumenta las expectativas mucho. Y por el contrario, que haya mucha incertidumbre hace caer las expectativas. Y las expectativas son el corazón de las inversiones. Este menor escenario puede afectar el empleo, el crecimiento económico. Eso es lo que redunda finalmente en que posiblemente, y ya lo han dicho varios, aumente la desigualdad en el país, que era uno de los focos que se buscaba resolver con esta crisis. Y también la pobreza, porque que haya trabajadores que pierdan el empleo, que el desempleo llegue a dos dígitos, que haya trabajadores que reciben gran parte de su remuneración vía comisiones y no las tengan, seguramente va a afectar los niveles de pobreza, los niveles de desigualdad del país, que además se ven afectados por otro tipo de variables, no solamente por ingresos. Varios ya lo han dicho también, por ejemplo, la destrucción del metro en Puente Alto, en Maipú, va a hacer que los traslados al centro de Santiago, a la parte oriente de Santiago, donde está, hay muchos de los trabajos, se extiendan durante una, dos, tres horas, lo que va a afectar también, por ejemplo, el nivel de pobreza multidimensional que mide el gobierno en la encuesta CACEN, que dicho sea de paso, debería haberse comenzado a